Con mucho sacrificio, nuestro sueño se cumplió. Mil gracias a la gente, porque su amor nos dio. Luchamos contra esos que llenos de maldad. Quizás que por envidia nos quisieron lastimar. Vividas y soñadas, gracias a ustedes, gente querida. Vale la pena soñar cuando se quiere llegar. Vale la pena soñar sin mirar atrás. Te quiero conquistar. Somos seis santiagueños, somos seis guaracheros que le cantan al amor directo al corazón. Somos seis santiagueños, somos seis guaracheros que le cantan al amor. Nuestra gente es la mejor. Y a pesar de todo, aquí estamos y estaremos por siempre. Y esto va para nuestro amigo Damián, con mucho cariño. Somos seis guaracheros que le cantan al amor. Nuestra gente es la mejor. Estos son mis compañeros. Soy Ariel, percusionista de Los Papis. Gracias por escuchar nuestra música. Gabriel, el guitarrista. Marcos, acordeón. Mi nombre es Jorge, tecladista. Soy Pablo, tumbadoras. En nombre de todos nosotros, gracias. Con el corazón, este aplauso es para ustedes. Somos seis.